estás marcada por mí, aunque tú no lo crees. El hombre que está a tu lado no sabe nada de mí, no sabe que fui el primero a quien le diste tu vida y te enseñó a sentir, y te enseñó a sentir. Tocabas conmigo el cielo. Tú estás marcada por mí, marcada por mí, marcada. Tú estás marcada por mí, marcada por mí, marcada. Llené de besos tu piel, conmigo fuiste mujer. Y no consigues borrar con dinero las noches de fuego. Tú estás marcada por mí, marcada por mí, marcada. Tú estás marcada por mí, marcada por mí, marcada. Y te sobraba ambición. Me dejaste esa tarde sin darme una explicación. Mejor ve y cuéntale todo, que has cometido un error. Que el corazón no se vende, no se compra la pasión. Tú estás marcada por mí, marcada por mí, marcada. Tú estás marcada por mí, marcada por mí, marcada. Llené de besos tu piel, conmigo fuiste mujer. Y no consigues borrar con dinero las noches de fuego. Tú estás marcada por mí, marcada por mí, marcada. Tú estás marcada por mí, marcada por mí, marcada. Tú estás marcada por mí, marcada por mí.